solo un besito quiero de ti. Solo un besito quiero de ti. Mira que me encanta tu rica boca. Solo un besito quiero de ti. A mí me gusta lo mismo que a usted. Sabe tú.